Roma pasala he ana kresien atkini. Kete to itsalti itu aito ithatni matto hagare. Wai go hati magui. Tirnya to hagit nyemu mune. Duma wai to hagare len la malya gau ti Yesus ke. Denja mustimo mial sirma mior sir eras eras bo. Dege te mita ornunu mior sir tiktela rala maktioha namrare ganma melati hula soguene. Negiria matohagare duma rtohagohe bisa ma ragot swaita saibo. Klala iria waito tohagare len la maliagati Yesus kene duma cuma mo rasayor gebo. Kalir tohagohe hula sogue bieta magete ra healo ail negre. Ode iria managot swaita saibonye. Kete mihmua iria cuma mo mana sayur ge nebo. Koljes jagun ti iria cuma mo mana sayur are. Kete mioit salge ti iria mana gotsaita saibonye. Kali hula sogi ale mumuma was iria ede. Lema was imharet kema mioit salge ti irsyali wasi atke. De atdesige wasi amamlan ge miesan na bisa mayohu tohe. Wasiat desige igarianege mlatiasal. Koljes jagunti itu aito ithatni matmatohagare. Kali itiabutnege eine mumune wasimiamamlanai. Denje inege miesan yohutohe wasirire ragarianege mlatiasal. Ode itiabutke yalema wasiriaede biarma mihe alo ail ta mi sayur gebo. Kali itia butke wasi haretke anagiala ema ntihok manenenti. Ore irmiato hagare duma reganohe. Segue it eras makbilak sewa idanekre matawa hogiti sedwes matsambayan. Lala irmiato hagare duma reganohe. Senwekre mumune maisbo. Matao hau git miat sambayan. Keskem nienas. Ito it nege musti motio ha namire ganare maamla ti hula sogue. Ode irmiare ganohe segue it eras ma bilak sewida narene. Irjesige yala goljes miamode yala nitiabutke. Ode iria managotua saita saibo. Nege yala goljes. Mabode yala nitia butke dagun. Denje sialageras kebati hula sogue tikiali kot besikre. Koljes jagun ti iria mana sayeruge nebo. Nege yala koljes mamode yala nitia butke. Ode sialageras kebati hula sogue dagun. Kali mlabia ino ti iria mato hagit nyege. Lema irgeita miorifti tenangebo. Ode gol nyemmyat, desi gol ema myat-myat tiyoha ibuge. Kali gol nye tmorif, desi go tmorif ti itiebutke. Ode gol nye tmat, desi go tmat ti itiebutke dagun. Denje itnyege itiebutke wasi it, biar ma tmat tiat morif dagun. Kali desi gemane, Kristus ke myat, makte yo miori furuk, mamode inege amamlana iti iria mamatire, ode amamlana iti iria mamori fare dagun. Den je janmane miresma mioit salgeti wai miohat ni mamato hagare nede. Ode janmane mihmua isir dagun nede. Aliana tak temtemu munege bati tandir mia tsara hula sogue, mana bihia itmia yohutun mait, kalir gesti kita plan ge mak biohe. Itia butke tian mukma biohe. Yan muge kumesan guhate tak tie ohe. Iriremu munege anar sagitil ti wasik lululul nue. Ode ana iriremu mune rowu ohe. Yan muge hula soayau. Lemaren jeit nye mumu nege anat bati itsara hula soge ma hula soge yena it. Desigo ito it nege mustimo talasi ma ito it nege tlosu ti ti itwa it tela eraso atyat tala mumu ti nuskek temne. Kete tala namit-namit ma kyurmya itwa it ma tohakare diei limosal. Lema den jewa igo hat ni magui. Kete itte yo itsalti itde. De einege mustimo mijaga mama gae. Magetek tela miela nare kirmia itua it matohagare diei limosal. Ode kiali yau negeke tiralsasamge kor itiebut Yesuske. Denjak tohago he lema giga gotua rasuside. Keske golnya irgeita. Tio hagohe giga go turasusi, keske golnye nyagot desikre, desigo yala limo salma desi. Ode golnye wae mio hatni mamato hake ita giwata yato soma mugot rasusi desi. Desige bisa makyurmia irmiatos desige ralage lema tiega ima desi. Kolje sige mok tela munagot desige aksisu ohe. Lemam lo bagwai mo hatni mam matohak desi. Lema den jegete murmia irmia tohak desi ila toha wasito tohak keti Kristus ke. Kiali got muna desi kre. Kali kol nye kol jes desi go muhmuhnun tugima desi. Den jegete mala kol jes kali Kristus ke miati kiali idagunde. Lema den jegete wasim ktela nare kirmia wai mato hagare die limo sal biar ma muhe wasim tela muala desikre mlai. Den jegete malak tela desikre de mamo de irire lema roit sal getio. Kali gol nyahula sogwe hiareta ituat mermerifke desigo nam tana o tayen nekre lema giak buan. Den nam magak buan ge nege tamorif ne mlaya iti hula sogwe, ode taga eras tor irsialik. Ode tamuk mugar tamar marait, kali hula sogwe memeange kiariati itiralata krala narede. Denja kolnye esei desige tioha Kristus kema miorif koljes, desige oktela iela desige giala hula sogwe ralage magimuk mugai, ode ana irire ralan idagun. Ti imorif koljesnye. Lema dem mama talja wit bain-bain, ma tamorif nege talak tela gihurmia tageras tori tu aito itiat nimat nekrene. Odi it de yalja wit ti itu aito tuhakke ma maljagao. Den jege te kiali got kwebo, desigo taskiai karya hula sogwe I karya ti itu aito itiat nimat matohagare ralata krala narene. Kali imlai biaino lema giga gotua rasuside. Keske golnye tagot desige ma kyurmia irsialik ra dagun desigo salitmia desi. Kali desige ne gihurmia itu aito itiat nimatare rdieli mosalma desi. Denje erasti golnye kete mihe lagi sinare. Ode kete mienmua tasmeiske gwen magitke. Dete lema mo kete mialak tela salik dagun. Kolnyek tela desikre kirmia waimio hatnimam matohagare die limosal. Lema denje golnye ntio hago tela miala desikre lema getia limosal tie. Disige mo gimintirala mikrala narebo. Mamo de hula soge mesana hiebo. Eraske giminti iria ito hago namiala desikre mlaeti hula sogwe. Ode giomanio lema sali kiali namiala desikre. Keske de kolnye esei desige rala gekaganti inagotua iregano kinet limo salti des. Biar ma hula sogwe biohe got desige lema rasusi dagun. Desige mo hula soge yohut de mana yugunai. Kalik tela iala desige lema tioha nam ito hago mlati hula sogwene. kaligol nya talak tela saita sai keskede lemak tioha nam tato hagom lati hula so gwene desigemo tala limo salma desi.